porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. ¡Elecciones, fiesta de represión! ¡Comenzamos! De combate, con sus debidas limitaciones, tomando en cuenta el contexto y la forma en que se le utilice. Dentro de una geografía urbana, puede ayudarnos a combatir el tedio del transporte público, permitiéndonos un libre ejercicio de desplazamiento, potenciando las piernas, generando una cadencia corporal que contrasta con la velocidad y tiempo de las máquinas que regulan la vida en la ciudad. Por antonomasia, podríamos señalar que el automóvil es nuestro enemigo al subirnos a nuestra bicicleta. Sí, quizás lo sea, pero el vehículo motorizado, esto debe incluir a las motocicletas y demás vehículos motorizados sin importar el tamaño que tengan, solo es la materialización de uno de los tantos símbolos del progreso muy dentro de nosotros y nosotras, y aunque nos cueste admitirlo, sabemos que el verdadero malestar es la ciudad. Monstruo imposible que cobra vida a partir de una infección más letal y sumamente contagiosa, el ciudadanismo. El uso de una bicicleta no es ni un paso a la revolución, como lo mencionan algunos izquierdistas, ni un paso a la autonomía colectiva, pues no toca ninguna fibra sensible de ese monstruo. A lo más, es una muestra de vitalidad de quienes la ocupan en su cotidianidad. Pensemos en unos ejemplos. El obrero, el albañil que para dirigirse a su trabajo adapta portabultos con cubetas y los suma como extensiones de su bicicleta. Llegando a momentos irrisorios cuando carga con herramientas de dimensiones más grandes a su vehículo y a su persona. Los y las reporteadores de agua que con sus triciclos de carga pueden llevar más de 25 garrafones de 18 litros cada uno. Las madres que en el portabultos trasero llevan una o dos criaturas. Los y las cibermensajeros que cargan en sus espaldas o con ayuda de portabultos diversas mercancías. O quien simplemente toma su bicicleta para trasladarse. En estos ejemplos, descartamos la vida de quienes solo pedalean de forma deportiva los fines de semana, pues ellos y ellas solo montan una sátira del uso cotidiano de la bicicleta. Tales actos de vitalidad, como vemos, no son y no deben ser entendidos como actos de rebeldía en sí mismo contra alguna forma de poder. La subjetivación política de los ciclistas vendrá cuentagotas y muy seguramente motivada por la desgracia ajena o la propia. El monstruo necesita que sus corrientes sanguíneas recubiertas de asfalto permitan el ciclo de movimientos de cuerpos que le den vida. Por ello mismo, ha retomado al ciclista como ejemplo eficiente de un cuerpo que se vale a sí mismo. Ante esto, hemos visto cómo en los últimos años las ciudades con gobiernos progresistas comienzan a invertir en una infraestructura ciclista, la cual es acompañada por un discurso ciudadano, pues el buen ciclista respeta el orden vial, que a fin de cuentas es el orden de la moralidad ciudadana sustentada en el progreso, con miras a la constitución de una modernidad occidental. Tantos y tantas ciclistas enajenados en su cadencia personal y en sus bicicletas anhelan tener las grandes ciclovías de Europa, pensando: algún día podré estar ahí rodando solo o en compañía. Algún día ese proyecto de modernidad podrá ser implementado en mi ciudad. Algún día mi calidad como ciclista me otorgará una moralidad superior, solo comparable con el buen chofer de automóvil que cede el paso a peatones y ciclistas. Esto último ya lo estamos viviendo. Y bueno, ¿qué pasa cuando los propios órganos del monstruo mancillan los cuerpos de quienes le dan vida? En general podríamos decir nada, pues los cuerpos son reemplazables en su totalidad. Se les puede asesinar brutalmente, mutilarles descaradamente, y a lo más el órgano se detendrá brevemente y después continuará sus pulsiones. Como fascinantes, podríamos describir estos órganos: edificios, drenajes, alumbrado público, antenas de señal, celulares, redes, wifi. Pero en lo que concierne a los ciclistas, es el automóvil, grande o pequeño, híbrido o de gasolina, público o privado, quien puede destrozar sus cuerpos sin ningún esfuerzo ni tapujo. Es más, posiblemente él o la chofer que esté al volante solo siente el remordimiento de haberle generado una abolladura a su acorazado, pues la estética del mismo vale y pesa más que la vida misma. Solo será entre iguales, por tanto, quien vaya a pie o en bicicleta no podrá gozar de tan digno honor. Quien solo use sus extremidades para maniobrar al volante con sus manos o hacer malabares con sus piernas entre los pedales de aceleración y frenado merece toda consideración, pues como buen ciudadano que da vida al monstruo, tiene el derecho a toda amenidad: a que se le talle la espalda por tantas horas al volante, a una buena pista para que su armatoste ruede con delicadeza, más y más carretera y asfalto para que su transitar no se limite, y si es necesario, una buena pomada para aliviar las hemorroides y que tenga un cálido día al volante. Si todo esto no fuera suficiente, se cuenta con cuerpos uniformados que con sus propios vehículos le darán la valía justa al conductor del vehículo motorizado, sin mencionar los miles de artículos constitucionales que despreciarán al cuerpo frente a la máquina. Por tanto, la necesidad de un contramanual que nos muestre algunas vías de acción ante este escenario de muerte es necesario. Ojo, no es un manual, pues no está consensuado y surge de la experiencia de quienes han sentido en carne propia lo antes mencionado. Es más, ni siquiera es un llamado a los ciclistas en general, pues está más próximo a una cachetada dirigida al buen ciudadano que en efecto puede andar sobre una bicicleta. Contramanual para ciclistas en contextos de muerte, están escuchando Confrontación de Ideas. We'll be right back. noches a todos y todas. Eso es nuevamente Confrontación de Ideas. Nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Esta noche hemos comenzado con unas canciones de esta banda llamada Hungry Wolf, Lobo Hambriento. Es una banda, bueno, pues desde la fría Rusia, de Magnitogorsk, Rusia. Y esto, su producción se llama Forgotten Frozen Lands, las tierras congeladas, olvidadas. Y escuchamos cuatro canciones que llevan por nombre Down to the Ground, Bear Drinks and... Vamos a hacerla como la traducción, que será como Hasta el Suelo. La segunda fue Bebedores de Cerveza y Ladrones de Tumbas. La tercera fue Capillas Abandonadas. Y la cuarta, que fue una muy tranquila, Vientos Lejanos de la Plaga, que viene muy bien al caso con lo que estamos viviendo estos tiempos. Y en la cuestión, en la, los textos que estuvimos leyendo, es uno, bueno, como... sobre las bicicletas, es pues un contramanual para ciclistas en contexto de muerte, como sabemos bien que sucede para los que andan en bicicleta en las ciudades, no solo en la, no solo en esta ni en aquella, sino en todas las ciudades. Y vamos a estar leyendo, conforme vaya pasando el programa, la música entre canciones, unos apuntes para las líneas de fuga de los ciclistas de este contramanual que salió por parte de la Brigada de Acción Directa de Anarcociclistas México, noviembre del 2020, el año de la plaga. Vamos a escuchar dos canciones. Ahí está una recomendación, Hungry Wolf, desde Rusia. Algo de metal punk, algo de metal black punk, D-beat, pero mucho, mucho metal, muy oscuro. Y vamos a seguir con esta tónica oscura, pero vamos a escuchar dos canciones. Ahora de una banda llamada Vati, de Reykjavik, Islandia, de su EP. Y vamos a escuchar las dos canciones que vienen en este EP, será Wasteman y Reproach. Pues también algo muy, muy oscuro. Fíjense que Reykjavik es una de las ciudades más felices de la Tierra, pero definitivamente estos vatos no suenan para nada felices. Pues vamos a escucharlos y recuerden que están escuchando Confrontación de Ideas. Accomplishing nothing, plunging into the void. apuntes para las líneas de fuga de los ciclistas. Despójate de tu uniforme de ciclista ciudadano, pedalea desnudo y busca en la brisa que envolverá tu cuerpo el conflicto. Y si te da tiempo, aférrate a este lo más que puedas. Uses casco o no, uses luces o no, chaleco antirreflejante o no, le des mantenimiento a tu bicicleta o no. No olvides que el vehículo motorizado, sin importar sus dimensiones, no merece ninguna consideración, pues tú ante él vales menos que las balatas que utiliza. Si no quieres quedar planchado en el asfalto, cojo o manco, ármate de desfachatez y utiliza cualquier vía posible de acuerdo a tu experiencia o pericia. Vete en sentido contrario, vuélate los semáforos, no respete los señalamientos, usa la banqueta, vete por los carriles de transporte público, solo asume las consecuencias. Apuntes para las líneas de fuga de los ciclistas. bueno, ya estamos de nueva cuenta con todas y con todos. Ustedes pueden escuchar a esta banda Fati de estas felices ciudades europeas de Reykjavik. Pues que no parece muy felices esta banda islandesa, pero bueno, pues ahí está. Nos vamos a ir ahora con una banda de Myanmar o Birmania, o como oficialmente República de la Unión de Myanmar, que hace un par de semanas tuvo un golpe de estado. Y vamos a poner unas canciones de Culture Shock, esta banda de Burma, en Myanmar, formada por el 2009, pero hasta por el del 2017 pudieron sacar su única producción hasta el momento, llamada también Culture Shock. Y esto es, pues, en parte porque su vocalista Skum estuvo seis años preso, pues obviamente peligroso, como él dice, solamente fue el pretexto para meterlo a la cárcel. Dice la autoridad, solo quería encerrarme y deshacerse de los que causan problemas en las calles, dando un ejemplo a la generación más joven. Inicialmente lo condenaron a 12 años, después se bajó a 8 y solamente, bueno, estuvo solamente 6 años en prisión, pero pues sabemos que 6 años en prisión, y nos podemos imaginar que en un país como Birmania para un joven punk debe ser terrible, como en cualquier lugar. Pero bueno, pues ahí está. Esta es una recomendación también. Pues voltear a esos lugares muy complicados con este golpe de estado. De por sí, Birmania siempre ha estado bajo muchos años bajo el control de los militares. Luego estuvo en una etapa democrática. Quien fue decorada con el Premio Nobel de la Paz, que sabemos que eso no significa absolutamente nada, y de veras nada, que fue Aung San Suu Kyi, pues fue también cómplice por omisión de un genocidio que se llevó a cabo contra una población, una etnia, Myanmar. Entonces, pues está muy muy complicado contra los musulmanes Rohingya de Myanmar. Entonces, pues ahí está, simplemente también estar al pendiente de lo que pasa en esos lugares del mundo con nuestros compañeros y nuestras compañeras punks. Aquí últimamente por las redes sociales hay unas se enfrascan en esas discusiones sobre qué es y qué no es punk. Si es punk, hacer los festivales. Si no es punk, hacer tocadas en lugares, bares o lo que fuera. Si solamente es punk, hacer tocadas en los terrenos baldíos. Si ya no es punk, cuando tocas con un equipo caro. Si ya no es punk, cuando grabas un bla, bla, bla, bla, bla. Son cuestiones que definitivamente nosotros no vamos a entrar. No vamos a decir que ser punk hace 20 años era mejor o era, pero simplemente es diferente. Y conforme pasa el tiempo con las nuevas tecnologías, pues definitivamente es súper, súper diferente. Nosotros mismos, con estas nuevas tecnologías, después de en estos 20 años comenzar haciendo la radio, y aún seguimos haciendo la radio por FM, que es como nosotros lo hacemos, pues ya después con esta tecnología nos da la chance de subirlas a las redes sociales y de que se puedan escuchar en más lugares. Pero son cuestiones que a lo mejor algún día tendremos que entrar a la discusión, pero no en este momento. Vamos a escuchar a Culture Shock. Vamos a escuchar 4 canciones, que sería War and Peace, Pesadilla, Punk Non-Profit, Ningún Lugar para Correr y Ningún Lugar para Llegar. Vamos a escucharlos y regresamos. Y el apoyo mutuo entre ciclistas podría sacarle filo a las bicicletas y volverlas cancerígenas al monstruo, pero solo estando desnudos, pues el uniforme ciudadano pesa y entorpece la rodada. Usa con estrategia la infraestructura ciclista, pero no te vuelvas dependiente y mucho menos activista. Evita caer en la fanfarronería del ciclismo de élite. No importa la marca o tipo de bicicleta que tengas o la cadencia que generes, ve a tu ritmo, pero no caigas en la imitación de fantoches y máquinas. Haz intentos por conocer mejor tu bicicleta. Conocerle te permitirá saber sus posibilidades y límites. En caso de que caigas o veas caer un ciclista ante la embriaguez de un chofer o soberbia de un buen ciudadano al volante, usa o usen con estrategia y desfachatez el discurso ciudadano en torno al buen ciclista. Nunca habrá una compensación suficiente por una vida o la pérdida de una parte del cuerpo, pero podemos no perder más y quitarle al motorista un poco de lo que nos arrebató. Digámoslo en otras palabras, venganza, pues nunca existirá una justicia real. Apuntes para las líneas de fuga de los ciclistas. adrenalina de fuga de los ciclistas. Si tienes que confrontarte a un automovilista desde tu bicicleta, hazlo en la medida de tus posibilidades, pues la rabia podría llevar a lastimarnos a nosotros y nosotras mismas en una mala maniobra. Espera un alto y quiebrale un espejo con tu casco o cadena, genérale alguna abolladura a su vehículo. La estética de su auto es similar a su ego y soberbia. Quiebrale y, si puedes, vete en sentido contrario para que no pueda darte alcance. Apuntes para las líneas de fuga. Bueno, se nos está acabando el tiempo y vamos a escuchar dos canciones. Bueno, después de escuchar a Culture Shock, ahí está para que le chequen, esta banda de Myanmar. Vamos hasta Santiago, hasta Chile, con Mano de Obra, que es una banda pues más bien de hardcore. Y esto es de su primera producción, tiene dos más, esta es del 2012. Me parece que la última que sacaron es del 2018. Vamos a escuchar dos canciones seguidas, que sería El Proceso y La Historia Arde. Y ya regresamos, pues solamente para despedirnos. Social es por la dignidad. fuga de los ciclistas. Sin duda el ataque y confrontación es inevitable entre ciclistas y automovilistas. En el escenario de la ciudad le favorecerá a los choferes, la moralidad y justicia les dará la razón. La lógica del buen vivir en la ciudad, solo por tener motor, les dará la prioridad. Entonces, no tengamos miedo de volvernos vándalos ciclistas. Ante sus ojos, sabemos que su ciudad no va a caer, pero podemos generarle cólera, fastidiarla, picarle sus ámpulas anales, generadas por tanto estar sentados y sentadas al volante. No lanzaremos la piedra que detenga sus ritmos, pero sí podemos joderle sus máquinas más valiosas y escupir en el rostro del ciudadano pernicioso. Pues ya, esto fue todo por hoy. Nos escuchamos la próxima semana. Nos vamos a despedir con una canción de Mano de Obra de Chile, de Conchali Chile. Pues sería la canción Droga. Bueno, pues ahí está esta banda de hardcore con unas sus influencias hardcore, Cro-Max y demás. Hardcore punk nacido en el 2012 de Chile. Pues por nuestra parte ha sido todo. Muy pocas bandas pudimos poner el día de hoy, pero nos pareció muy importante poner todas las canciones que tuvimos que poner, y así lo haremos cada que queramos hacer. Pues nada, lo de siempre, manténganse sanos, mantengámonos rebeldes, cuidémonos del ciudadanismo que esté en boga, porque cuando menos lo esperemos ya estamos inmersos en él y hasta lo defendemos. Por nuestra parte fue todo, nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas. Que está en la puta pobreza. Es una mierda que... importantes para las líneas de fuga de los ciclistas. La bicicleta no nos llevará rodando a la revolución, y si así fuera, procuremos caernos de ella, pues las reformas embestidas de un nuevo amanecer revolucionario solo serán la reconfiguración de la ciudad y de sus ciudadanos. Mejor, procuremos la confrontación y el caos sobre dos ruedas no motorizadas. Que la era del automóvil vea la emergencia de su antípoda. La verdadera revolución no tiene líderes y empieza en tu cabeza. Esto ha sido todo por hoy y recuerda que tienes una cita aquí la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas. Porque en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. La